rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos enredados en esta mañana de martes. Enredados, nos enredamos, llegan así mails, llegan cosas. Qué bárbaro, qué bueno. La gente se engancha muchísimo y eso nos gusta a todos los que hacemos Enredando la Mañana, que somos todos los que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos desde distintos lugares, desde La Rioja, Radio Voces, desde Jujuy, que nos retransmite Capoma, Radio Pueblo. Ayer hizo el programa en el feriado La Negra del Bolsón. Y así también los gráficos que después se suman a desgrabar, a hacer el envío. Exacto. Como decimos nosotros acá en esta radio, eso lo hacemos siempre nosotros, tenemos un menú gourmet, el menú que podés escuchar, podés bajar. Todo el programa o parte. Parte del programa, esa elección. Así que la Red Nacional de Medios Alternativos también tiene su menú gourmet. Así es, así es. Bueno, entonces, en red. Ahí seguimos en red. No... va a quedar un poco redundante porque vamos a volver sobre la ley de medios. No estaba previsto esto del dúplex. Sí estaba previsto lo del dúplex, pero no que fuéramos a hablar específicamente de esto. Nos parecía importante volver a tomar el tema de la ley. Sobre todo que el 10 de octubre se cumplieron 5 años de la sanción de esa ley. Durante la semana pasada ya se estuvo en el aire con este tema, particularmente el jueves, Fernando y Fabi, Fabiana Arencibia, pero me pareció más específicamente sobre el tema de Clarín, de la adecuación. Ahí está. Ignacio Nacho Nesprías tomó este tema también el viernes en el Piedra Libre y vamos a compartir ahora, primero, un editadito sobre el tema de la ley. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan. Senador Aníbal Fernández, el 7 de diciembre se tiene que resolver, el 8 es Inmaculada Concepción, que es sábado, el 9 domingo, el lunes 10 es la fecha que comenzará a regir esta ley entonces en su totalidad y se va a cumplir y van a tener que cumplir, no va a haber más remedio. Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Y que llegue de una buena vez el 7 de diciembre, es porque si no, Manieto, el grupo Clarín, va a hacer matar a uno de nosotros. Llueve sobre mojado, bla, bla, bla, bla, bla. Queremos que marques un día importante en el calendario. 7 de... Ya no sabe a pecado. De diversidad. Bla, bla, bla, bla, bla. De democracia. Bla, bla. Esta ley entonces en su totalidad y se va a cumplir. Sobre mojado. Ya se acaba el monopolio, ya se acaba. Nuevos tiempos vienen con pluralidad. Se ha decepcionado. Entonces en su totalidad y se va a cumplir. Y van a tener que cumplir, no va a haber más remedio. Entonces en su totalidad. Sobre mojado. Una linda posibilidad de charlar con Gabriel Mariotto. ¿Por qué Néstor Kirchner prorroga 10 años más en el 2005? Si tuvo la posibilidad ahí de, con la espada en la mano, cortar la cabeza monopólica, en este caso ustedes dicen de Clarín. Néstor, con gran oportunidad, prorrogó 10 años las licencias de todos los medios de comunicación para que puedan salir de la crisis como una actividad económica más. Deshaciendo la oscuridad. ¿Qué te pasa, Clarín? De nacer. 7D. Morirá. 7D. Ayer Julieta de... El 7 están absolutamente todos los plazos vencidos para la adecuación voluntaria e iniciamos la transferencia de oficio si hubiera algún grupo que no haya cumplido con la ley y no se haya presentado antes del 7 de diciembre. Información de último momento. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual acaba de determinar la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la Ley de Medios. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. conferencia de prensa de Martín Sabatella, su titular, lo escuchamos. La maniobra 1, los vínculos societarios y comerciales entre los administradores y miembros de la unidad 1 y unidad 2, el Grupo Clarín planteó como propuesta en su plan de adecuación. El estudio Fox, Horan y Camerini, a través de distintos socios, unos están en la administración de la unidad 1, otros están en la administración de la unidad 2. Y en el estudio Sáenz Valiente de Argentina, también vemos lo mismo, ¿eh? Solamente se es democrático, en un país es democrático, cuando los medios no son ni del Estado ni son de empresas privadas. Bueno, allí cerraba este editado la voz de Osvaldo Bayer. El tema también fue tratado el día viernes. El viernes, sí. En el enredando de viernes, allí por la Caterva, por los compañeros de la Caterva, ¿verdad? Con Guillermo Mastrini, que es investigador docente de la carrera de comunicación. Efectivamente. Bueno, nosotros vamos entonces ahora a poner este tramo de la columna de Nacho, en el cual nos preguntábamos, ¿no?, sobre estos aspectos de democratizar, si la democratización del aire es suficiente. El hecho de que se vaya contra Clarín, o si por lo contrario la adecuación de Clarín es democratizar. Bueno, y ahí está lo que nos decía Nacho. Entra un poquito el balance de estos 5 años, porque claro, digo, se cumplen, más allá de la adecuación del Grupo Clarín, de todo el proceso de judicialización del Grupo Clarín, que, vamos a ser sinceros, siempre llevó todo un esfuerzo de parte, por ejemplo, del sector comunitario, de explicar que la ley no estuvo frenada, simplemente unos artículos que afectaban a solamente una persona, uh-huh, o a una sola sociedad, que era Clarín. En el marco de eso, el AFCA se encargó de frenar toda la ley todo el tiempo, y qué es lo que va a pasar ahora, digo, el proceso de adecuación se vuelve a interrumpir. Es decir, hoy dicen que ya analizaron 37 de los 40 planes de adecuación. En el momento que en Clarín, o sea, presente un amparo y la justicia empiece a analizar el pedido de Clarín, todas las adecuaciones, de nuevo, por un principio de equidad, van a quedar suspendidas. Con lo cual vamos a seguir en el mismo mapa de medios que venimos teniendo hasta hoy. Pero más allá de Clarín, vamos a los principios que tiene esta ley y qué es lo que ha pasado al día de hoy. Principios de democratizar, de garantizar la libertad de expresión, la pluralidad, la diversidad. ¿Qué veíamos nosotros en el mapa de medios en 2009 y qué vemos hoy? Digo, ¿cuáles son los grandes cambios? Yo no los veo. Es muy difícil encontrarlos. Claro. Salvo el cartelito que dice inicio de espacio publicitario, fin de espacio publicitario. Sí. Alguna que otra cosa. Claro. Digo, la verdad es que hoy por hoy en el mapa infocomunicacional no vemos grandes cambios. ¿Por qué? Porque básicamente el AFCA no ha logrado, digo, aplicar lo que la ley establece. Digo, yo creo que la ley, desde su sanción, ha establecido ciertos principios bastante interesantes, desde el reconocimiento de un tercer sector y la garantía de un 33%, desde el reconocimiento, digo, de los públicos y una defensoría específica para los públicos, el reconocimiento de los pueblos originarios, la vocación de desconcentrar. Claro. Pero esto, o sea, digo, desde el 2009 a hoy, lo que ha pasado es que la ley dice una cosa, la práctica dice otra. Claro. O sea, la práctica que dice, o sea, solo reconozco a los amigos y poco. O sea, a los muy amigos. La verdad es esa. ¿Por qué? Porque hoy, haciendo, vamos a decir, el recordatorio oficial, se habla de que en estos 5 años se dieron 1.200 autorizaciones y licencias. Exactamente, eso lo manifestaron también dentro de este paquete de cosas que dijeron. Claro, ahora, ¿a dónde fueron esas 1.200 autorizaciones y licencias? Y cuando empezás a analizar, fueron 700 a servicios privados. Ajá. O sea, al 33% que está saturado todos los espectros, a ese 33% fueron más del casi el 60%, el 55% de las licencias que se dieron. El resto, la mayoría, fue a parar a los estados. Es decir, a los estados en sus diferentes elementos. Municipales, provinciales, universidades, escuelas. Digo, ha habido, sí, eso se puede reconocer, un gran crecimiento de las radios escolares. Uh-huh. Y sí, solo, menos de 30 a lo que se llama sectores de alta vulnerabilidad, que son las que se llaman denominan artículo 49 por el artículo que las define, que son autorizaciones, y no llegan a 50 los concursos y el sector sin fines de lucro muy pocos. Claro. Sí, más allá de esa definición, ¿no? El sector sin fines de lucro, que eso también es una pelea. Sí, pero la realidad es que el sector sin fines de lucro hoy por hoy ha incluido básicamente a lo que son las iglesias no contempladas de manera general, como es el caso de la Iglesia Católica, que tiene un reconocimiento explícito, el resto de las iglesias, y después es el sector comunitario. La verdad es que tampoco han aparecido, salvo algún que otro sindicato en Santa Fe, no han aparecido grandes fundaciones hoy por hoy a poner medio. Pero el AFCA tampoco ha dado reconocimiento. Claro. Volvemos, estamos hablando de 30 artículo 49, y te digo, no llegan a 20 las que son licencias reales concursadas. Y encima se ha dado la particularidad que en muchos lados se ha bajado el número de radios en lugar de subir las que tenían reconocimiento, porque si se hace un concurso, cualquiera que tuviera un permiso precario caduca. Ahora, si participaron de ese concurso y por algún motivo no fueron adjudicadas, perdieron el permiso precario, pero a la vez no ganaron la licencia, volvieron a una situación irregular peor que antes. De alegalidad. Exactamente. Sí. Entonces, la realidad es que eso, que el AFCA ha dejado mucho que desear respecto a cómo aplica la ley. El 33% no está para nada garantizado. Al día de hoy todavía estamos esperando los 180 días, que parece que tienen otro reloj, porque la ley establecía 180 días y van 5 años para definir el plan técnico. Lo máximo que se logró de parte del AFCA es definir en algunas provincias, las menos complejas, un plan técnico provincial, pero las grandes provincias, los lugares donde están las grandes ciudades del país, siguen exactamente igual que antes de la sanción de esta ley.